alumbrando el camino que los guía hacia el niño, el Salvador. Y hoy te invito a conocerlo, Él habita entre nosotros, y que nazca en tu vida, ábrele tu corazón. ¡Gracias!